10 de la mañana, 47 minutos, y ya estoy en contacto con Ricardo Araujo, quien es también dirigente del Frente Popular. Había sido candidato a intendente por el Frente Popular Pampeano. También fue candidato a diputado nacional y, por supuesto, ayer también participó de la reunión que se realizó con el ministro Rauschenberger y que tiene que ver con este desdoblamiento de las elecciones. Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo está, Denise? Araujo, bueno, a ver, este calendario que se plantea para la Pampa desdoblado de como veníamos habitualmente acostumbrados en consonancia con las nacionales, ¿cuál es la opinión del Frente? ¿Nos beneficia, nos perjudica a ustedes como partido político? ¿Los ayuda? ¿Les da tiempo? ¿Cuál es la situación? Bueno, yo creo que sería demasiado poco práctico tomarlo desde el punto de vista partidario, o sea, es un poco especulativo. Me parece que es un problema más global, ¿no? Entiendo, nosotros, Partido del Trabajo y del Pueblo, estamos intentando participar de un gran frente, y la idea es construir un frente importante o participar de un frente importante que nos permita ir a una elección donde se pueda derrotar a esa derecha que quiere volver al poder y que nos ha hecho tanto daño. Por lo tanto, la cuestión debería ser una cuestión de conjunto. Nosotros saludamos que el gobierno haya convocado una audiencia para que podamos expresar nuestras opiniones. Así se hizo y, bueno, ya está tomada la decisión del adelantamiento. El adelantamiento puede favorecer que en La Pampa se logre una elección favorable al frente, ¿no?, de los partidos políticos que nos expresamos, por ejemplo, como sería el Frente de Todos. Uh-huh. Eso, pero nacionalmente nos debilitaría una elección nacional, por lo tanto es una cuestión compleja. Ya el gobierno lo tomó así, marchamos a eso y esperemos que no nos debilite nacionalmente, porque si gana un Frente Popular en La Pampa, pero luego se pierde en la elección nacional, ya tenemos la experiencia de lo que hemos sufrido los pampeanos, 4 años del gobierno de Macri, donde no entró un solo peso en la provincia y nos generó un daño enorme. Bien. Ricardo, ¿cuál es el análisis que se puede hacer de la posición y de la situación en la provincia de La Pampa en esta gestión de Sergio Cilioto? Bueno, nosotros creemos que se ha avanzado en muchas cosas importantes, o sea, que se ha logrado avanzar en una obra pública que no tenía la provincia y que se está resolviendo. Queda mucho por hacer, o sea, hay una situación difícil, sobre todo para el conjunto de los trabajadores, que hay una gran desocupación, que estamos con una canasta básica que está por encima de los salarios, de los planes, de las jubilaciones. Dentro de ese marco, creemos que la discusión de candidaturas debería estar subordinada al resolver el problema de las emergencias, ¿no? Pero bueno, está planteada así la cuestión política y esperamos que conforme una unidad política que nos permita avanzar por un camino de triunfo y a su vez poder lograr solucionar las emergencias populares como las he planteado, ¿no? Como están planteadas. Ricardo, no se puede dejar de lado tampoco la situación y la adaptación que han hecho que tener los sindicatos con la pandemia, con las políticas y con todas estas situaciones que se presentan, las paritarias, los montos, esta inflación descomunal, cláusulas gatillo, ¿cómo evalúa usted, que sabe mucho del tema, de la situación de los sindicatos? Bueno, yo creo que acá se ha logrado, a partir del trabajo de los compañeros en los sindicatos, se ha logrado un avance paritario muy importante, ¿no?, que es mantener una cláusula gatillo Pero eso nos ha identificado nacionalmente como un avance. Creo que es la forma de sostener un proceso inflacionario como el que vivimos, en que los sueldos puedan ir acompañando y subiendo por encima de la inflación para recuperar el poder adquisitivo de las compañeras trabajadoras y trabajadores. Ahora, esto es una pelea muy grande, requiere que el conjunto de los trabajadores estemos unidos y organizados, que pongamos el acento en esa pelea, que es la que nos unifica y no en pelea que nos dividen, como puede ser las cuestiones electorales, ¿no? Que generalmente eso tiende a dividir al conjunto de los trabajadores. Por lo tanto, nosotros creo que gremialmente hemos logrado triunfos importantes, sobre todo en el sector estatal y algunos gremios privados. Resta, por ejemplo, los trabajadores del campo que no han podido lograr un avance importante en esta cuestión y otros sectores que han quedado postergados, por ejemplo, compañeros de salud que trabajaron y que no han logrado todavía el pase a planta definitiva, o compañeros municipales que están en situación compleja por su precariedad laboral. Pero bueno, es la pelea constante que tiene el conjunto de los trabajadores y las trabajadoras acá en Argentina, acá en La Pampa, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. La Pampa es una provincia de extensión grande, de poca gente, y gracias a Dios, al lado de otras provincias siempre se han podido mantener los salarios y se pagan, y los municipios vienen pudiendo pagar también a sus empleados, siempre con la ayuda, por supuesto, del gobierno provincial. Hay provincias que no están en esa situación. Tenemos otra cuestión avanzada, que es que los municipios pagan el mismo salario que paga el Estado provincial, por lo tanto, al estar equiparado, por lo menos legalmente, ¿no? Sin contar que hay municipios que están pagando trabajadores en negro y eso hace que se caiga en la cuestión salarial, pero legalmente, lo que se está pagando legalmente son salarios idénticos y eso hace que el conjunto de los trabajadores de la provincia estén en una situación medianamente favorable. Bien. En otras provincias no ocurre eso, o sea, cada municipio paga lo que puede y generalmente hay trabajadores y trabajadoras pasando situaciones terribles. Le hago otra pregunta, Araujo. En la provincia de La Pampa, ¿cuál es la opción para integrar un frente y por qué? No, nosotros nacionalmente integramos el Frente de Todos. Aquí en la provincia el Partido del Trabajo del Pueblo no ha podido integrarse al FREJUPA porque cuando se creó el FREJUPA no habíamos obtenido nuestra personería, la obtuvimos después. Entendemos que deberíamos tener un frente al estilo del Frente de Todos en la provincia, de no constituirse un Frente de Todos como hay a nivel nacional, pretenderíamos tener un lugar dentro del Frente Justicialista Pampeano porque creemos que es un lugar de unidad que es necesaria en este momento para poder derrotar, ya decía, a una derecha que ha amenazado ya que viene a cumplir lo que no pudo hacer en los 4 años del gobierno de Macri, que es derrotar las conquistas obreras, las conquistas laborales, que es tirar abajo las jubilaciones, que es generar otra, descargar la crisis contra todo el pueblo, ¿no? Para que paguemos una deuda que ellos mismos han adquirido fraudulenta y a la que tendríamos que negarnos a pagar. Bien. Entonces, por ahí nosotros pugnamos la necesidad de un gran frente que nos permita derrotar esa derecha, que nos permita avanzar en resolver las emergencias populares lo mejor posible. Bien. Recuerdo usted fue oportunamente candidato a intendente justamente de la ciudad de Santa Rosa. ¿Cómo ve hoy nuestra ciudad y quién debería ser el candidato a intendente? Yo entiendo que la ciudad ha tomado una idea que yo expresé cuando fui candidato, que es tomar la ciudad de Santa Rosa no como un problema de los santarroseños solamente, sino como un problema del conjunto de los pampeanos, porque al ser la ciudad capital de la provincia necesita que el Estado le ponga que el Estado provincial le ponga le ponga, digamos, apoyo para que la ciudad se beneficie mejor, porque acá la ciudad estaba un poco en manos de lo tenían que resolver los santarroceños, una ciudad que es, al ser capital de la provincia, es una necesidad del conjunto de los pampeanos y las pampeanas. Todos tenemos que venir por esta capital por alguna razón, por lo tanto la ciudad de Santa Rosa merecía un tratamiento acorde a esa calidad. Y creo que, bueno, eso se ha entendido, lo ha expresado el señor gobernador, se ha puesto una obra al servicio de la ciudad que era muy importante y necesaria, y espero que eso siga así y que esta ciudad se siga desarrollando. Respecto al candidato, sí, no voy a opinar porque me voy a meter en internismos que en este momento son más dañinos que favorables. Muy bien. Ricardo Araujo, muchísimas gracias por atendernos, por su explicación, y quiero dejar el micrófono a su disposición para lo que quiera agregar. No, bueno, muchas gracias a ustedes por llamarme. La opinión nuestra no siempre está en los medios, por lo tanto, nosotros entendemos que hoy, más que discutir candidaturas, los que se proponen como candidatos tendrían que estar proponiendo soluciones a las graves emergencias que vive nuestro pueblo, a los graves problemas de soberanía que estamos sufriendo y que hacen que no podamos resolver las emergencias populares. Entonces me gustaría escuchar más opiniones y menos candidaturas, ¿no? Que es lo que nosotros propugnamos, o sea, soluciones que den a este país y a esta provincia resolver esas necesidades. Hoy una familia tiene que ver cómo mantiene y alimenta a sus hijos, cómo junta el dinero para pagar alquiler, está sufriendo con eso, y si le hablamos de candidaturas y no le hablamos de soluciones, no le estamos dando no le estamos llevando la política a su casa, sino que le estamos generando otro problema. Por lo tanto, lo que tendríamos que estar discutiendo son las soluciones, cómo recuperamos las soberanías que estamos perdiendo, cómo avanzamos en resolver las emergencias populares. Muy bien. Que tenga muy buena mañana. Muchísimas gracias. Muy amable. Muchas gracias y muy amable.